Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, con Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos un viernes más a Voces del Misterio aquí en Radio Betis, en su cadena amiga. Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Y en el control hoy nuestro amigo Alberto Viola. 22 de febrero, he tenido hasta que pensarlo, 22 de febrero, estamos acabando ya un nuevo mes. Y hoy en Radio Betis, aquí en Voces del Misterio, un programa especial. Sí, programa especial. Entre la actualidad y, como siempre, la historia. Uh-huh. Porque la propuesta de temas de hoy es interesante. Vamos a hablar de la desclasificación OVNI en este país, en materia ufológica. Uh-huh. ¿Qué nos han ocultado o qué nos están haciendo creer o qué nos han hecho creer acerca precisamente de un tema tan controvertido como son los objetos voladores no identificados? Uh-huh. ¿Y qué dice la comunidad tanto científica como los que han estudiado el fenómeno OVNI, como aquellos que son la parte más escéptica o la parte más crítica de ese lado de un fenómeno tan enigmático, el fenómeno del siglo XX, que le decían? Además, José Manuel, yo creo que ya, aunque dejemos aparte el fenómeno OVNI, lo que es el tema de la desclasificación, la importancia que tiene que cualquier persona, de una manera pues no muy lógica, pueda hacerse con documentos secretos del gobierno del Ministerio del Aire, Ministerio de Defensa, es preocupante, como mínimo. Es complicado y es muy, muy, muy, muy atractivo de cara a saber qué ha ocurrido, ¿verdad? Con todos esos documentos que realmente se fueron desclasificando. Una desclasificación que comienza precisamente en el año 1968. Cuando precisamente el Ejército del Aire desclasifica esos documentos que están clasificados como confidenciales y la información oficial a todo lo relativo al fenómeno OVNI. En 1979 es precisamente la Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejército quien eleva el asunto OVNI a materia reservada. Tendrán que transcurrir casi aproximadamente 20 años para precisamente, tras muchos rumores y comentarios en el transcurso, pues en el transcurso de los cursos de la Universidad Complutense en el Escorial, Ángel Bastida, que por entonces era oficial de inteligencia del mando operativo aéreo del MOA, de la base de Torrejón, comunica que el gobierno ha decidido levantar esa losa del secreto sobre los expedientes oficiales relativos a los OVNI. Y ya en 1997 el proceso de desclasificación finaliza. Durante los últimos años, pues vieron casi un centenar de estos expedientes pues la luz. ¿Pero cómo la vieron? Pues precisamente para hablar de todos estos temas y de una reciente polémica que hay en torno a la desinformación, en torno al fenómeno OVNI, tenemos a nuestro primer invitado, un primer invitado de lujo, director hoy de La Rosa de los Vientos, del programa de Onda Cero, y aparte de todo también director de la revista de historia de la vieja Iberia, que es una grata publicación que leer, pues todos esos temas históricos que los amantes de la historia deseamos ver publicado. Pues bueno, Bruno Cardeñosa dirige esa revista. Y desde que ha entrado Bruno se note. Y lo saludamos ya porque lo tenemos en antena. Bruno, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañero? Muy bien, encantado de conversar con vosotros y muchas gracias por vuestras palabras. Y sobre todo felicitarte y darte la enhorabuena por por bueno, por haber cogido la dirección de una revista tan importante, en este caso como la revista de Historia de la Vieja Iberia. Sí. Y que bueno, que tan gratos momentos nos está haciendo ya pasar bajo tu dirección precisamente en la revista perteneciente al Grupo de América Ibérica. Eso intentamos, que sea, tenemos una herramienta extraordinaria, y es que es la única revista que existe en el mercado español, en el kiosco, la única revista dedicada a historia de España, la única. Y en los últimos tiempos, antes de que la editorial América Ibérica se hiciera cargo de la producción de la revista y me solicitara dirigirla, bueno, pues la revista había entrado en una tendencia que no era la adecuada, en una politización además quizá excesiva, y lo que estamos haciendo es intentar que la gente disfrute ya no solo de lo visual, que en una revista es fundamental, sino también del contenido, y dar a conocer tantísimas historias apasionantes que hay en la historia de nuestro país, dentro de lo que es la historia pura y dura, también de lo que es la historia de las leyendas, las curiosidades, las anécdotas. No tiene aparentemente nada que ver con lo que yo había hecho hasta ahora dentro del mundo editorial, pero en el fondo sí, porque es una de mis grandes pasiones, hacer revistas e intentar llegar a la gente y a la mayor cantidad de público, y la verdad es que la respuesta está siendo extraordinaria en estos primeros meses, porque las ventas, que en el fondo es lo que las editoriales y las empresas quieren ver reflejado, por mucho que el producto sea mejor o peor, pero lo que quieren ver reflejado son las ventas, y las ventas y el público pues nos está apoyando de una forma, la verdad es que extraordinaria. Además, un hombre tan vinculado a la historia, en este caso como Bruno Cardeñosa. ¿Me vas a permitir, antes que nada, dar la dirección de la página web de la revista? Pues algunos quieren verla, además ahí creo que se puede suscribir uno, además desde la misma página web, pues la verdad que es impresionante. www.historiadelaiberiavieja, todo junto, .com. Sin el la, Historia de Iberia Vieja. Exactamente, perdona, Bruno. Historia de Iberia Vieja.com. Y ahí es la página web, que es todavía uno de los elementos en los que hace falta trabajar un poquito más, pero en esa página, bueno, pues es suficiente para que la gente se haga una idea de lo que ofrecemos, y creo que es apasionante. Es decir, intentar transmitir lo que es nuestro pasado. Hoy mismo, hace apenas 5 minutos, hemos cerrado el próximo número de marzo, y muchísima gente, y hemos efectuado un reportaje, y perdonar lo que ocurre, que uno queda orgulloso cuando, en las fechas en las que estamos, evidentemente una revista de historia tiene que ocuparse de la historia de las elecciones, y pensamos que es algo reciente, ¿no? Bueno, pues explicar a la gente cómo ya había elecciones y la gente votaba. Después esa costumbre tan sana y tan extraordinaria se perdió, pero cómo la gente votaba en España hace ya 2.500 años. Luego hubo gente que intentó que no se hiciera, y ha sido una lucha extraordinaria de más de 2 milenios. Bueno, pues contar todo eso yo creo que es muy muy interesante de cara al lector y de cara a la opinión pública en general. Y gratificante. Bruno, hablamos de otro tema, porque tú publicaste hace unos años, y de hecho has seguido siguiendo este tema con especial atención, que es precisamente todo lo que es el proceso de desclasificación de los archivos secretos, o no tan secretos, del Ejército del Aire. En este caso, tu libro lo publicó en concreto la editorial Bell Book. Y bueno, durante todo este tiempo en el que los que te seguimos, los que te queremos, los que sabemos de tu afán y de tu, bueno, y de tu interés por el tema OVNI, pues sabemos que el proceso de desclasificación en España está, ¿cómo decirlo de forma elegante?, está lleno de manchurrones, nunca mejor dicho. Sí. Realmente, Bruno, ¿cuándo comienza el proceso de clasificación de expedientes bajo el sello de materia reservada o harto secreto en nuestro país? Bueno, cronológicamente hay que marcar una fecha, que es la del inicio, el momento en el que se determina que todo lo relacionado con objetos volantes no identificados que son investigados por el Ejército del Aire, todos aquellos episodios que forman parte de los expedientes secretos, comienzan a ser clasificados como tal en el año 1968. Después, en 1976, se produce una liberación parcial de 12 expedientes que son entregados a un periodista, un escritor y un buen amigo como es Juan José Benítez, con permiso, por mucho que otros digan, con permiso para darlos a conocer, porque precisamente por eso se los entregaron, formaba parte de esa apertura que en la que entonces vivía España, año 76, la transición, también los ovnis llegaron, también los ovnis tuvieron su momento de apertura, y fue gracias a esta liberación de algunos documentos secretos en el año 76, y posteriormente en el año 79, sin embargo, en la Junta de Jefes del Estado Mayor, que es como el gobierno del ejército en España, decide clasificar con el sello de materia reservada todo aquello que tiene que ver con ovnis. Y así durante los siguientes 13 años se mantienen esos documentos en secreto, esos aproximadamente 100 expedientes conocidos, que en el año 1992, y esa es la fecha quizá importante en esta reconstrucción, en el año 1992 nuevamente la Junta de Jefes del Estado Mayor decide levantar el secreto y encarga al mando operativo aéreo que vayan liberando y que vayan dando a conocer a la opinión pública esos informes. Ya ese es un detalle muy importante, porque se encarga al mando operativo aéreo, que es un organismo vinculado a la base aérea de Torrejón, con misiones operativas del ejército en diversas partes del mundo, pero lo importante es que se le encarga a la sección de inteligencia, es decir, se encarga la desclasificación de los expedientes ovnis a los servicios secretos, a los servicios de inteligencia del ejército del aire. Esto ya dice mucho sobre las intenciones, es decir, era una operación de inteligencia, y ese proceso de desclasificación respondía a algo más que a una simple apertura. Después, con el paso del tiempo, cuando a partir de octubre de ese año comienzan en un goteo lento, lentísimo, que ahora sabemos por qué se producía ese lentísimo goteo, cada pocas semanas o cada pocos meses aparecía un informe, y así durante prácticamente casi una década fueron saliendo y fueron desclasificándose esos informes secretos, aproximadamente unos 80 y tantos, relativos a unos 120 episodios, fueron desclasificándose, fueron dándose a conocer a la opinión pública, cada vez con menos impacto, porque así se intentó en este largo proceso, y ese es el proceso de desclasificación tal y como lo entendemos, y el que ha generado toda la polémica, porque lo sorprendente, pese a que hay informes verdaderamente interesantes sobre casos intelectual y científicamente apasionantes de objetos volantes no identificados, la demostración absoluta de que el fenómeno existe, es real y es inteligente, también está en esos expedientes. Sin embargo, fueron acompañados de una serie de consideraciones y conclusiones en las páginas previas elaboradas por estos servicios de inteligencia, que esas páginas además son las que van a generar la atención por parte de los medios de comunicación. Eso es muy conocido, y los servicios de inteligencia sabían perfectamente que esas páginas previas son las que en las que se resume además cada caso, algunos de ellos con cientos de folios de documentación. Lógicamente los periodistas y los medios de comunicación en general, no los especializados, van a acudir a esos folios, y ahí se encuentran cómo se explica con Venus, como errores, como fraudes, como fallos en la percepción visual de los testigos, casi todos esos casos. Aproximadamente 5 de cada 6 casos aparecen explicados, pero además faltando a la verdad en muchas ocasiones, anulando la existencia de algunos documentos secretos que no validaban esa versión. Y ahora sabemos que había detrás de todo este proceso un pequeño núcleo de media docena de personas que colaboraban con el Ejército del Aire, que el Ejército del Aire los había seleccionado porque estaban en contra del fenómeno OVNI, porque eso es lo que buscaba el Ejército del Aire al dar a conocer esos expedientes, que la opinión pública no se interesara por ellos. Una cosa, Bruno, una vez que hemos visto que el proceso de desclasificación en España estaba adulterado, claramente adulterado, se publican esta semana, la semana pasada, por parte del investigador, periodista y escritor Juan José Benítez, una serie de cartas en su web, en su página web, en planetabenites.com o jjbenites.com, en el que con nombres y apellidos cita a cada uno de los desinformadores que intervienen en ese proceso de desclasificación y adulteración, a decir del investigador Navarro, en el cual se nombran en su misma web de dominio público a personas como Will Smith, como Manuel Borrás, Javier Armentía, o a Juan Antonio Fernández Peri, Miguel Guas, Joan Plana, y como jefe de toda esta cuadrilla, pues estaría el señor Ballester Olmos. Es evidente que con la documentación que pone sobre la mesa o que pone a disposición pública el investigador, pues este proceso de desclasificación en el que intervienen estos investigadores ufológicos civiles, pues hay una clara intención, o por lo menos así se deduce, colaborar premeditadamente con el Ejército del Aire, pero desinformando. Así es, y este conjunto creo que son de 58 cartas que ha dado a conocer Juan José Benítez, le fueron entregados por uno de los miembros de este comité que intentaba, bueno, pues favorecer al Ejército en esa misión de destrucción de la credibilidad de cara a la opinión pública del fenómeno OVNI. Lo que se ha desvelado con estos documentos que fueron entregados por el físico Will Smith, un físico afectado en Florida, lamentablemente fallecido hace aproximadamente uno o dos años, esta información que Juan José Benítez, a la que Juan José Benítez había tenido acceso gracias a este, antes de su fallecimiento, gracias al investigador y al físico Will Smith, bueno, pues esta información lo que viene a desvelar es la existencia y cómo funcionaba esa trama. Esa trama funcionaba del siguiente modo. El Ejército del Aire, de una forma absolutamente ilícita, saltándose todas las normativas, saltándose todas las los preceptos legales que un Estado democrático como es el nuestro deben preponderar en un caso de estas características, daba a personal civil, y es una gravedad absoluta, es decir, estamos hablando de documentos secretos de inteligencia, de documentos secretos del Ejército del Aire, del de Tierra, de la Marina. Todos esos documentos los entregan de forma progresiva a un investigador civil como es Vicente Juan Ballester Olmos, que se defiende asegurando que todo formaba parte de una intencionalidad por ayudar al Ejército a clarificar la investigación del fenómeno OVNI. Bueno, pues eso no es en absoluto cierto y queda perfectamente claro en estos documentos, por mucho que la retórica de Ballester Olmos y de todos sus alabides y de todos sus seguidores sea la contraria. Lo que queda claro es que se entregaban estos expedientes de una forma absolutamente ilícita a él, que igualmente de una forma ilícita los distribuía a un grupo de 6 personas que habían sido previamente seleccionados y elegidos entre los que había propuesto Ballester Olmos para que dieran su opinión sobre esos casos, pero no su opinión imparcial, sino que lo que tenían que hacer era explicar, justificar la naturaleza de ese episodio, pero no encogiéndose de hombros si el suceso resultaba absolutamente imposible de racionalizar según lo que conocemos, sino que había que ofrecer explicaciones, fueran las que fueran, pero que fueran creíbles de cara a la opinión pública. Y es así como se convierte en casi todos los casos en helicópteros, en aviones, en planeta Venus. Y este comité de 5 o 6 personas que rodean a Ballester Olmos son los que suministran las explicaciones a este investigador, que a su vez devuelve el expediente todavía secreto al Ejército del Aire, y una vez que el Ejército del Aire tiene ya esa explicación y tiene ya la excusa de cara a la opinión pública sobre lo que va a decir, es cuando inicia el proceso de desclasificación de cada uno de los expedientes. Es decir, ese proceso de desclasificación no se ha hecho de todos los documentos secretos de un tirón, sino poco a poco de cada uno de ellos, de una forma lenta, a medida que los devolvía Ballester Olmos, cuando eran todavía secretos. Es decir, estamos hablando de un civil que disponía de información secreta sobre OVNIs y que la disponía porque le habían encargado destruir esa información en cuanto a su credibilidad. Bueno, pues ese es lo que desvelan estas cartas, porque uno de los miembros de este grupo es precisamente este físico Will Smith, que mucho más honesto que el resto había detectado que lo que había detrás de ese comité asesor del Ejército del Aire era algo inmoral en cuanto a la investigación del fenómeno OVNI, en cuanto también a la condición como ciudadanos en un país de libre derecho como es el nuestro. Y eso es lo que él le lleva a rebelarse contra los miembros de ese grupo y a dar a conocer esa información que ahora Juan José Benítez ha revelado. Además, Bruno, quien sea seguidor de La Rosa de los Vientos y haya escuchado un programa, si mal no me equivoco, de hace 2 veranos, no sé si era agosto, en el cual tú entrevistas a Ballester Olmos y le haces una pregunta muy clara. Le hablas de una firma de un acuerdo. Él nunca llega a decir que hay una firma de acuerdo, pero luego se contradice totalmente cuando dice que él dispone de 15 a 25 personas, en las cuales él contrata para manejar estos documentos, un grupo multidisciplinar. Entonces, esto es un trabajo por encargo, o sea, que no tiene otra palabra, ¿no? Por supuesto, él en esa entrevista del 28 de agosto del año 2006, que marcó una época, vamos, eso está claro. Y que fue una entrevista, bueno, un hito, porque, bueno, también yo llevo, al igual que vosotros y otros estudiosos, denunciando esta maquinación contra los documentos secretos, pues desde que prácticamente se inició ese proceso, desde el año 92, y esa entrevista era contra la, era una entrevista que efectuaba la persona contra la cual había ofrecido todas mis investigaciones y todos los datos por los que ha luchado, que era que se supiera la verdad sobre ese tema. Bueno, pues en esa entrevista, él, después de que ya se hubieran filtrado determinados datos, después de que los investigadores supiéramos determinadas cosas, comienza a, con una retórica absolutamente inválida, pero comienza a admitir la existencia de un comité asesor, pero no desvela que todo eso formaba parte de un trato, de un acuerdo. Él niega la existencia de un contrato que, sin embargo, sí asegura que se iba a firmar en una de las cartas personales que han trascendido, firmadas por él mismo y que dirigía a un alto mando militar. Ahí sí habla de un acuerdo, de un contrato que él iba a firmar con el Ejército del Aire para efectuar ese proceso de asesoría. Se firmara o no ese documento, lo cierto es que el trabajo implícito en esa firma sí se ha llevado a cabo, y el objetivo era que la opinión pública dejara de preguntarse el porqué sobre el secreto del fenómeno OVNI. Todo eso generaba mucha credibilidad ante el hecho de que se pudiera estar ocultando una verdad muy importante sobre un tema que es científicamente apasionante, por mucho que haya sido vilipendiado por algunos medios de comunicación, en especial por las televisiones en los últimos tiempos, pero que es algo realmente apasionante, realmente interesante, con testigos de altísimo nivel que han observado estos artefactos. Y lo que se le encargaba a él en esa asesoría era precisamente cuando ya el Ejército descubre que mantener el secreto lo único que hace es perjudicarles, porque se incrementa la credibilidad del fenómeno OVNI, era dar a conocer esos expedientes, pero intentando conseguir la posición totalmente contraria de cara a la opinión pública, es decir, que se rebajara la tensión, que descubriera esa opinión pública que todos esos casos tenían una explicación y una justificación racional. Y es ahí, es precisamente esas explicaciones en las que él había entrado y en las que su equipo de colaboradores, salvo en un caso, que es gracias a quien se ha conocido toda esta trama, salvo en un caso como es el del físico nuclear de Miami, Will Smith, gracias a él se ha conocido la existencia de esa trama, y más que la existencia de esa trama, que ya era supuesta, exactamente cómo era el funcionamiento de este grupo. Pues claramente se puede hablar de un movimiento organizado con el ánimo de menoscabar el fenómeno OVNI, y del estudio de estas cartas también se puede deducir que de minar la credibilidad de un fenómeno tan importante, ¿verdad? Así es. Y el ejemplo fundamental y el dato fundamental en todo esto, que es en el que hay que recabar, es que cuando se encarga ese proceso de desclasificación a los servicios de inteligencia de un organismo del Ejército del Aire, es porque lo que se está llevando a cabo es una operación de inteligencia. Sí. Y eso es suficiente como para pensar que lo que va a haber detrás no es limpio. Que algunos pueden creer que eso sirve para defender y para salvaguardar la integridad del Estado y de nuestra defensa. Bueno, eso se puede argumentar, pero también se puede argumentar que se ha hecho sobre la verdad y se ha hecho intentando menoscabar algo que, insisto, en que, y vosotros lo sabéis perfectamente, es un fenómeno absolutamente apasionante. Fue, y así lo bautizaron algunos, como el gran desafío científico del siglo XX, lo es también del siglo XXI, insisto, por mucho que los grandes medios de comunicación parezca que quieran dejar de ocuparse del tema porque comercialmente ya no resulta rentable, y porque cuando se han ocupado de ello lo han hecho, y me refiero a los grandes medios, especialmente las televisiones, lo han hecho utilizando una serie de individuos que no han ayudado en nada a la credibilidad. Pero pese a esa mala ese mal reflejo social que existe del fenómeno OVNI por culpa de las televisiones, lo que hay detrás es verdaderamente importante. Bueno, pues Bruno, no te entretenemos más. Sabemos que el tiempo es oro, y esta radio se ha hoy honrado de tenerte aquí, precisamente en este medio, en Voces del Misterio, hablando de un tema tan importante como este. Te deseamos lo mejor al frente de La Rosa de los Vientos y al frente de la revista, de esa revista de historia de la vieja Iberia. Y Bruno, sabes que aquí tienes a tus amigos, tienes tu casa y tienes unos micros para hablar de misterios, de enigmas y de historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un abrazo, Bruno. Un abrazo. Es la primera intervención que tenemos esta noche precisamente sobre el tema de la desclasificación. Yo ya me pronuncié en su día sobre todo este tema de la desclasificación. Yo públicamente lo hice, lo hago también ahora. Yo también lo considero que hay demasiados expedientes que han quedado demasiado desvirtuados. Y yo conozco casos particulares en Sevilla que han ocurrido, que sé que no se corresponden con la realidad. Pero yo, Bruno, como persona más ajena al fenómeno OVNI, yo me pongo en lugar del oyente ahora mismo que está oyendo esto y esté pensando, si esto lo hacen con el fenómeno OVNI, ¿no? Este tipo de desclasificaciones lo hacen con el fenómeno OVNI, con un tema más importante como puede ser el terrorismo, puede ser el hambre, las epidemias, cualquier cosa, ¿qué harán? O sea, ¿qué tipo de desclasificación harán? ¿Nos podemos fiar? Es una pregunta, la verdad es que es una pregunta bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante delicada, ¿no? Reconocer por parte de las autoridades militares españolas que algo se ve en los cielos de España que agrede o que transgrede las leyes aéreas, que pueden suponer un peligro para la, ¿cómo decirlo?, para la defensa nacional o para la integridad de un país, y que sin embargo están entrando y saliendo y no se sabe lo que es, no se tiene respuesta. La verdad es que debe de ser incómodo, sobre todo en países civilizados, entre comillas, que gastan millones en armas y en armas de destrucción, además. Que no estamos hablando de marcianitos, estamos hablando de objetos desconocidos que se ponen a 100 metros de un avión en vuelo. Recuerdo ahora mismo el que contaba Iñaki Gabilondo, por ejemplo, que contaba bueno, ustedes saben quién es Iñaki Gabilondo, ¿no? Uno de los mejores periodistas que hay en España. Contaba que estando con el rey y la reina en un viaje que él cubría esa noticia, pues en un ala se posaba una luz y veían una luz. Y bueno, Iñaki Gabilondo dice que le dijo el rey: Vasco, ven aquí, porque sé que lo llamaba así, explícale a la reina lo que hemos visto, porque no se lo cree. Un fenómeno apasionante. Nuestro segundo invitado esta noche para hablar precisamente de este tema, pues llega de la vecina provincia de Cádiz. Él es Ángel Carretero Olmedo, que ha tenido también la oportunidad de estudiar profundamente no solo lo que es el fenómeno ufológico, lo que es el fenómeno OVNI, sino también algo que le toca de cerca, como es el fenómeno precisamente en este caso del caso Conil, que publica precisamente para Fundación Anomalía, para Cuadernos de Ufología, en un interesante ensayo sobre precisamente esa otra versión o ese otro estudio, esa otra investigación que hay acerca de este caso. Lo saludamos ya, saludamos porque tenemos en antena precisamente a Ángel Carretero Olmedo. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Bien, ¿y vosotros? hablamos esta noche, Ángel, de desclasificación en España, del proceso de desclasificación. Y bueno, hablábamos antes con Bruno Cardeñosa, y bueno, nos detallaba cómo es un proceso de desclasificación oscuro, cuando menos, en el que hay algunos expedientes desclasificados, pues que, bueno, bien por mutilados, bien por desvirtuados, pues no se ciñen exactamente con la realidad. Es una forma de ver ese fenómeno, es una forma de ver todo lo que es el fenómeno de la desclasificación de esos documentos, esos expedientes clasificados en España. Y también queremos contar con, en este caso, la opinión de Ángel Carretero acerca de precisamente esa desclasificación y precisamente esos documentos que han salido recientemente en la página web del investigador Navarro Juan José Benítez acerca de la desclasificación OVNI y de la intervención directa, o al menos colaborando, por parte de investigadores ufológicos civiles en todo este caso de la desclasificación en España. Para empezar, Ángel, ¿cómo calificarías tú el proceso de desclasificación en España? Bueno, mira, ¿qué es lo que yo no te contestaría y diría por otro lado, a ver si yo me explico? El proceso de desclasificación, se ha desclasificado todo lo que había en poder del antiguo mando operativo aéreo. El MOA. Que es del MOA. Uh-huh. Que se haya desclasificado bien o mal, es harina de otro costal. Es decir, lo que se ha desclasificado en España es todo lo que había en poder de este organismo. ¿Eso es todo? Pues no. Hay muchos expedientes por ahí perdidos que no se han desclasificado. ¿Cuál es el problema? Que hay que averiguar dónde están. De hecho, yo te puedo decir por experiencia, del año 2000 para acá, expedientes que han aparecido por ahí, que han aparecido, por ejemplo, en la provincia de Huelva, y que en 15 días se han desclasificado, por llamarlo de otra forma, sin problemas de ningún tipo, en poder de la Guardia Civil, en poder de alguna comisaría, incluso en poder de algún juzgado. Ese es el meollo de la cuestión, a ver si me explico, a ver si me entendéis. Después, que hayan participado o no investigadores civiles, bueno, el proceso de desclasificación se originó por la insistencia de una serie de señores que instaron, por llamar de alguna forma, el proceso. Yo creo la me vas a perdonar que te interrumpa. Yo creo que la pregunta clara que está pasando ahora mismo por los oyentes de Voces del Misterio es: los expedientes desclasificados que conocemos hasta la fecha han sido manipulados tanto por fuentes militares o por periodistas o por investigadores en España? Yo creo personalmente que no han sido manipulados. Han sido desclasificados tal cual han llegado. Que hayan emborronado parte de él, eso ha sido a criterio del que en ese momento era su objetivo desclasificarlo. Yo personalmente pienso que no han sido manipulados en absoluto. Hace pocos días, la semana pasada, Ángel, el investigador, escritor y periodista Juan José Benítez, publicaba en su página web un trabajo. Lo he leído un par de veces. Habla de la desclasificación en España, habla de, yo me atrevería a decir, y es prácticamente una afirmación, que habla de desinformación en torno a un fenómeno, o al menos de una trama orquestada para, ¿cómo decírtelo?, para desvirtuar determinados avistamientos, determinados expedientes militares que llegan a poder del señor Ballester Olmos, y que bueno, pone de manifiesto a lo largo de 58 cartas publicadas que le transfiere el fallecido William Mead a Juan José Benítez. Creo que hace ya 4 años que fallece el científico estadounidense, pues pone sobre la mesa todas esas cartas, ¿verdad?, donde más o menos hay unas comunicaciones entre investigadores en torno a un fenómeno y cada uno expone su hipótesis. Bajo tu punto de vista, Ángel, siempre apelando a ese punto de vista que tienes tú desde cierta distancia, ¿crees que en todas esas cartas, en ese material que se ha puesto de manifiesto, que se ha publicado abiertamente con nombres y apellidos, porque al fin y al cabo son de dominio público ya, hay un ánimo de desvirtuar o un ánimo de desinformar todo el fenómeno de desclasificación OVNI en materia que le llega a estos, bueno, a estos colaboradores, en este caso del Ejército del Aire, y que posteriormente trasladan al Ejército precisamente para su desclasificación? Mira, para empezar, y sin atacar a nadie, ahí ha habido una falta de ética. ¿Por parte de quién? Prefiero no decirlo. Hay una correspondencia privada entre dos personas, y una de ellas, sin el conocimiento de la otra, sin conocimiento de la otra, no, porque hay cartas no solo que se intercambian entre dos personas, creo que recordar que entre tres o cuatro, una de ellas, con una falta total de ética, pues las hace públicas sin el consentimiento expreso de una de las partes. Efectivamente. Yo, por lo que he leído, yo ignoraba, por supuesto, el contenido de esas cartas. Ahí hay un intercambio de ideas entre uno y otro. Quizás criterios totalmente distintos. ¿Eh? Esto ha ocurrido ahora con lo de la desclasificación, pero tenemos que tener en cuenta que hace algún tiempo también ha ocurrido con otros documentos. Sin ir más lejos, se han publicado documentos íntegros de Heifo, por ponerte un ejemplo, sí. Y siempre por la misma persona. Heifo, que además es una asociación que tú conoces perfectamente, evidentemente, Ángel. Sabemos cómo ha llegado a manos de este señor y por qué medio. También me parece de que una persona muy poco tiene que decir, ¿eh? Si tiene que argumentar documentos entre otros para atacar. Yo nunca he atacado libremente a una persona. Yo puedo criticar un trabajo, decir que me gusta, que me deja de gustar, lo que sea, pero nunca entraría en ataques personales. Y esto es que ya se está convirtiendo en ataques personales. Por desgracia, con todo esto también, Ángel, yo no sé si tú eres de la opinión mía, yo creo que pierde la ufología en sí, ¿verdad? Es que algunos investigadores, lo mismo que existen paparazzis del corazón, hay algunos investigadores que se están convirtiendo en eso, la ufología. Y eso nos está cerrando a todos las puertas, las poquitas puertas que teníamos abiertas. Por desgracia, es cierto que si todos se remaran en una misma dirección, en la dirección de la verdad, de tratar de arrojar luz a este fenómeno tan tan importante y tan enigmático como es el fenómeno OVNI, y dejarnos de guerra, que yo tildaría de personales, pues quizás a todo este mundo de la ufología y al mundo ya, no solo de la ufología, sino de los fenómenos paranormales, pues le iría mejor, Ángel. Una última pregunta para acabar, Ángel, porque queremos contar contigo en más ocasiones. ¿Existen aún archivos secretos o hay todavía algunos expedientes ahí? Yo no los llamaría archivos secretos. Deben de existir algunos, algunos olvidados en un cajón, otros archivados. El problema es saber dónde están. Una vez que sepamos dónde están, en cuestión de 15 días, un mes, ven la luz. Yo he vivido en la provincia de Huelva y en la provincia de Guadalajara varios casos de documentos que estaban en poder de la Guardia Civil en concreto. Y que después de solicitarlo, en 15 o 20 días, han remitido copias íntegras. Pues hablaremos de esos casos. Sí, estaremos atentos. Atentos, porque... y te emplazamos también en breve fecha, Ángel, para hablar de ese caso con Il, que tú también conoces, amigo mío. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí en Voces del Misterio, en también tu casa, en Radio Betty. Y Ángel, espero que la investigación ufológica en este país siga aportando luz y verdad a un fenómeno tan apasionante como el tema OVNI. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado. Dos versiones de una misma historia. Yo creo que es importante poner las dos versiones y que la gente pues escoja la que mejor vea, ¿no? Ya lo decía, creo que fue... Johnson, ¿no? Fue Johnson quien dijo que... Siempre hay un Johnson o un Smith. Que toda... No, este fue presidente de los Estados Unidos. Sí. Que decía que toda opinión es libre de ser compartida. Sí. Y de ser expresada allá donde la razón es libre de combatirla, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Precisamente eso habría que aplicar al fenómeno OVNI. Y bueno, hay opiniones para todos los gustos. La información está ahí. planetabenites.com, jjbenites.com y voces del misterio @betirradio.com. Nuestra vía de comunicación con este nuestro programa de misterio. Abandonamos el tema OVNI, advirtiendo a nuestros queridos oyentes que no será la única vez que se asome este interesante tema aquí a Voces del Misterio. Y pasamos rápidamente de un fenómeno como el fenómeno OVNI, que es tan moderno, es la era del siglo XX prácticamente, a Luis XI. porque de Luis XI nos habla esta noche nuestro compañero. Qué musiquita me han puesto. Jordi Fernández, claro. Sabía que te gustaba. Sí, a nuestra audiencia. Me imagino a los reyes llegando al castillo. Y la gente ahí al lado. A nuestra audiencia también le gusta. Me han preguntado mucho por la música del programa. Sí, las colgaremos de la página web. No, eso es pirateo. No, los nombres. Vale. Los nombres para que sepan precisamente qué es lo que suena de sintonía. Y nos traes esta noche a Luis XI de Francia. Yo traigo hoy esta noche una historia muy triste, José. Pues para tristeza no está la semana. Además, no, pero lo hacemos a petición de la audiencia, de que nos... dos chicas de aquí de la Universidad de Sevilla, pues estaban escribiendo un artículo sobre esta chica que voy a hablar yo ahora, esta que fue princesa, que fue Margarita de Escocia. Y yo creo que... ¿Qué le ocurre a Margarita de Escocia? Pues es una de las historias, amores de esas noblezas, ¿no? Esos amores cortesanos, pues más tristes. Señores, ubiquémonos en Francia, allá por el año 1437. Luis X, primero, era hijo de Carlos VII, el rey de Francia, que fue el mismo rey que Juana de Arco y María d'Anjou. A Luis XI lo casaron con 13 años. Simplemente tenía 13 años cuando lo casaron con Margarita de Escocia, que tan solo tenía 9 años. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Aunque era muy joven, pues Luis luchaba activamente contra los ingleses que ocupaban Francia. Un buen día, entre batalla y batalla, pues decidió ir a conocer a la mujer con la que se había casado tiempo atrás, puesto que su ídolo solo pudo verla pues unos breves instantes, ¿no? Mientras duró la boda, fue verla y no verla. Podemos pensar que se decidió con este viaje consumar su matrimonio, porque no lo había hecho antes. Recordémonos que se casaron con 13 y 9 años. Desde los campos de batalla, Luis cabalgó hacia allá, donde residía la familia de su esposa y su esposa. Tras 2 días de marcha a caballo, llegó allá. Cuentan los cronistas de la época que en el puente del castillo fue rodeado y felicitado largamente por toda la corte. Pues, gracias a esas hazañas que ya iban siendo conocidas esas hazañas a pie de guerra. Tras los primeros instantes de cortesía, saludó a su padre, saludó a los ministros y agarró a su esposa de la mano y la arrastró hacia sus aposentos. No nos pongamos nerviosos. Allí amó a su esposa con gran valentía, vamos a decirlo de esta manera. Cuentan que la pasión fue tan fuerte que la joven princesa tuvo que guardar cama 2 días. Durante una semana, Luis se entregó a lamentables excesos pasionales y esto ocasionó un fuerte agotamiento de la princesa que dañó fuertemente su salud. La pobre estaba agotadita. Luis era un hombre valeroso en la guerra y valeroso en la cama. Durante una semana, la princesa estuvo en cama, reposando, y Luis, habiendo encontrado lo que buscaba, se volvió a marchar otra vez a la guerra. Después de esa semana de pasión, Margarita no volvería a ver nunca, o por lo menos no muy a menudo, a su ardiente marido. Luis, habiéndose situado a la cabeza de una rebelión contra su padre, se vio alejado un largo tiempo que le hizo estar fuera de la corte y de su esposa, de Margarita. Cuando volvió al lado de Carlos VII, allá por el año 1443, Margarita era una dulce rubia de 16 años. Cuenta las crónicas que era una mujer preciosa, quizá un poco pálida, pero preciosa. También cuenta las crónicas que la soledad de la princesa Margarita le había vuelto un poco soñadora, sentimental y melancólica. Es decir, Margarita, nuestra Margarita, estaba enferma de soledad. Pasaba las noches componiendo, pues, poemas de amor o conversando sobre ese amor cortés o sobre el amor platónico de aquellas épocas. La verdad es que ella siempre había sido fiel, pues, pese a que a veces hablaba del amor con bellos jóvenes, jóvenes cortesanos, pues deseosos de complacerla, como no. Uno de esos jóvenes se llamaba Blosville. Este no hacía otra cosa que entregarle poemas, esperando, pues, que una rima milagrosa le posibilitara el favor carnal de su princesa. Por su parte, Luis no era amante de las letras. Los poemas, la verdad, que le traían sin cuidado, y las reuniones de su esposa, pues, le molestaban en sobremanera. Luis era muy celoso y pensaba que Margarita lo engañaba. Incluso la hizo vigilar. Y la hizo vigilar por un ayudante, un espía. El espía era un individuo rechoncho, de pocas luces, lleno de veneno. Se llamaba Jamet Litelli. Una noche, Jamet entró en el aposento de Margarita cuando tenía lugar una sesión de poesía de las que ella acostumbraba. Había en esa reunión algunas damas de la corte que hablaban sobre la importancia del lenguaje en el amor, en el juego del amor. Ese amor cortés. Pero en la penumbra, el espía Jamet divisó una figura. Margarita estaba tendida en una cama entre dos muchachos que la rodeaban de atenciones, y entre rima y rima la besaban las manos y el cuello. Jamet Litelli no le faltó tiempo. Entró en la sala enfervorizado y gritó: «Creo que es hora de encender todas las velas». Después, cerrando la puerta de un golpe, se dirigió a informar al príncipe Luis. Y no le gustó nada lo que había visto. Luis, el príncipe, el delfín, se supo engañado, y a partir de este momento, de este triste momento, convirtió en un infierno la vida de su mujer, de nuestra princesa Margarita. A Margarita le fue prohibida la compañía de cualquier hombre si no estaba delante su esposo. Jamet Litelli le acompañaba como una sombra, y los cortesanos, pues temerosos de los castigos que podrían recibir del rey, se escondían, pues, nada más verla. Más tarde, Luis mandó, por si no fuera poco, para el mayor aislamiento de su esposa, pues que los cortesanos les fuese totalmente prohibido ni siquiera mirar a la princesa. Algunas veces los ataques de celos de Luis se rebajaban y este quedaba ensimismado mirando los andares sinuosos de su esposa, e incluso su deseo por ella apagaba por un momento su enojo. Durante unas horas, la princesa creía recuperar la alegría, pero cuando terminaba sus encuentros amorosos, Luis volvía a mostrarse otra vez violento, otra vez celoso. Y en aquellos momentos de violencia, de la forma más odiosa, le reprochaba a la joven no haberle dado hijos. Luis creía algo que le había contado el ya dicho espía Jamet Litelli. Este le contó que Margarita tomaba un brebaje para no quedarse embarazada, compuesto de manzanas verdes y bebida de vinagre. así, violentamente, ultrajada, humillada y separada de aquellos que la halagaban un poco, Margarita entró en una melancolía espantosa. En el mes de agosto de 1444, con solo 17 años, Margarita cayó enferma. Declaraba a todo el mundo que se acercaba a verla, que su deseo solo era morir, y morir cuanto antes. A Margarita, sus damas de honor le pedían que no tuviese esos pensamientos tan tristes, a lo que ella solamente contestaba una y otra vez que se condenara su alma si es que había hecho algo de lo que le acusaba su esposo. No pasó mucho cuando Margarita terminó enloqueciendo. Dejó de salir de las habitaciones. Lloraba todo el día. Quedó postrada en la cama y el 16 de agosto de 1444, Margarita de Escocia murió. Tan solo tenía 18 años y para morir había dejado de comer. Luis fue terrible con su esposa incluso en aquel momento de su muerte. Nuestra esposa, comunicó Luis, ha muerto de un abuso de poesía. Salió del dormitorio de su esposa sin mostrar la menor tristeza. Partió de viaje simplemente para no tener que asistir a los funerales. La pobre Margarita tuvo mala suerte incluso después de muerta. Cuentan que los cronistas de la época decían de la princesa que todo esto le había pasado por un abuso de poesía y que esta poesía maldita para ellos le había llegado a hacer algunas cosas extrañas, ¿no? Algunas extravagancias. Luis XI volvió a casarse 10 años más tarde, pero esta ya es otra historia. Terrible historia. Muy triste y muy real. Y a mí me ha impresionado muchísimo. Y te voy a decir por qué. Porque ha pasado más de casi 600 años desde que esto sucedió. Y cada vez que abro el periódico o enciendo la televisión o escucho a los compañeros de noticias, Carlos Morilla por la mañana o Elena por la tarde, me doy cuenta que la misma noticia se repite una y otra vez. No aprendemos. El maltrato a las mujeres sigue estando ahí. El celo abusivo, la prisión abusiva, el creerse que alguien pertenece a otra persona y el dejarse pertenecer sigue estando ahí. Esto yo creo que valga como un pequeño homenaje pues a todas esas, no sé si desgraciadas o no, pero a todas esas madres, mujeres, que han muerto este año. Y una vía de contacto. Sí. Voces del Misterio. @betisradio.com. Una página web. www.vocesdelmisterio.tk. Y hoy además No nos acompaña Sergio Moreno. Sergio en Moreno, directo, no nos acompaña en el estudio. Que está de ruta con oyentes precisamente sí, de este programa. Además creo que tiene algo muy importante que decirle hoy a la audiencia. A la audiencia y a estos dos compañeros y suyos. Y a estos dos compañeros suyos. Porque sí. Creo que Sergio Stanjaén está trazando una ruta mágica, una de esas rutas mágicas a las que ya nos tiene acostumbrado y que hoy ha querido asomarse esta noche a este su último programa en Voces del Misterio. Su último porque Sergio está trazando un viaje pues lejos de este programa, pero muy cerca a estos medios de comunicación. Pues el afán profesional, pues normal, por ver cumplido pues muchos sueños, a veces se hace realidad, y creo que Sergio ha entrado dentro de un proyecto muy importante, que se nos va ya de las manos a muchos, en el cual se va a poder desarrollar totalmente como periodista y como la voz que es, ¿no? El misterio lo echará de menos. Sí, el misterio yo creo que hoy se viste de luto. Sus compañeros los echarán de menos. Sin embargo, nos alegramos sí. de que Sergio haya encontrado algo mejor. Bueno, lo tenemos aquí, ¿no? Y que Sergio haya querido encontrar ese hueco para hoy entrar como uno más que es de este su programa de Voces del Misterio. Sergio, buenas noches. Buenas noches, madre mía, que estoy emocionado. Quedo bien emocionado, hombre. Me alejo un poco del misterio, pero bueno, como decía Jordi, no abandono el mundo de la radio. En fin, me embarco en otro proyecto muy interesante y que consiste pues en transmitir y en intentar contagiar el amor y la pasión por la radio, ¿no? Que durante tanto tiempo llevo trabajando. Ahora me toca, pues eso, el instruir a nuevas voces, a nuevos jóvenes y a nuevas jóvenes que quieran adentrarse en esto de la radio. En fin, pero yo también estoy muy triste, ¿eh? Muy triste y bueno, en ningún caso se va a cortar el cordón umbilical que me une con el misterio, bueno, ni muchísimo menos. Como despedida de colofón, la verdad es que has tenido una buena idea porque te has reunido hoy con varios oyentes del programa y has decidido, pues, con aquellos que más han colaborado, ¿no?, en el transcurso del programa, pues hacer una ruta de esos santones, ¿no?, de Jaén. Uh-huh. Y estáis allí, bueno, cuéntanos cómo la cosa. Estamos muertos de frío y además estamos en esa, no te voy a decir lo contrario porque sería mentirte, estamos en esa vicisitud de dónde nos llevan a cenar. Claro, yo soy los anfitriones, a ellos les corresponde pues llevarnos a cenar a un sitio. Entonces tienen ahí un dilema, que si un restaurante, que si otro. Entonces, mientras que ellos deciden dónde nos van a llevar a cenar a los sevillanos, yo os comento lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a hacer durante este fin de semana. Uh-huh. Era una cosa que yo había escuchado porque, bueno, vecinos de, ¿no?, de donde yo me he criado, eran de Jaén, y me hablaban mucho de los santones de Jaén, de esa comarca que hay a medio camino entre Jaén y Granada, donde se encuentran pueblos como Mancha Real, Alcalá la Real, Frailes. Ahí hay una tradición tremenda de santones, de santos y de santas, que movilizan a cientos y a miles de personas y que despiertan una devoción tremenda entre la gente aún en vida. El más famoso, el que más destaca de todos ellos, el que más, digamos, devoción despierta y que además es curiosísimo porque es como una cadena, es un don que se va pasando de un santón a otro, es el santo custodio. Entonces, para eso nos hemos ido a Noalejo, que está aquí en la provincia de Jaén, con todo el frío del mundo, porque yo no he pasado más frío en todo el día de mi vida. Y nos hemos ido hasta la olla del Salobral. La olla del Salobral, aunque aquí le llaman la joya. Le han cambiado la H por la J, le llaman la joya. En cuanto que uno va entrando en la comarca, qué frío, en cuanto uno va entrando en la comarca, se va dando cuenta que realmente la geografía es muy difícil, carretera serpenteante, Y bueno, para dar un dato, ¿no? Cuando se ponen los vecinos de esa comarca, cuando enferman, se van al hospital de Granada, no van al hospital de Jaén. Quiero decir que es una zona muy de muy difícil acceso. Y si nos trasladamos al año 1885, pues de peor acceso todavía, si cabe. Os voy a dar un poco de envidia porque me he subido a la zona donde nos estamos alojando y veo el castillo de Santa Catalina de Jaén, que es fantástico, iluminado por la noche, una auténtica maravilla. Bueno, a lo que iba. En el año 1885 nace Ángel Custodio Pérez Aranda. Él es hijo de Custodio Pérez y de Adora Aranda. Y bueno, pues él era un chico bastante retraído, lo definen en algunos... unas crónicas de la época lo definen como un chico un poco retraído, poco sociable, tímido, y bueno, pues así pasa la infancia de este joven hasta que cumple 26 años. Una vez que cumple 26 años, un santón, ya os digo que esta comarca es comarca de santones y de curanderos, un santón, Luisico Aceituno, cuando Custodio tiene 26 años, le dice: tú vas a ser el heredero de mis dones, y no voy a ser yo quien te lo diga, sino que va a ser la propia Virgen. En 1911, cuando Custodio tiene 26 años, se le aparece la Virgen, según la tradición, y la Virgen le da una malísima noticia. Le dice que su hija, la hija de Custodio, que tenía 4 años y medio en aquella época, pues que iba a morir y que él no iba a poder hacer nada para salvar a su hija. Efectivamente, después de esta revelación, la casa de Custodio sale ardiendo y en su interior fallece su hija. Eso ocurre en 1911 y todas las crónicas apuntan a que a partir de ese momento algo cambia en Custodio. Custodio empieza a ser mucho más sociable, Custodio empieza a tratar más con la gente, Custodio pasa de ser ese chico adolescente retraído a ser pues una persona abierta, totalmente en contacto con el mundo. Y a raíz de esa aparición de la Virgen en 1911... le empiezan a llamar el médico del cielo. ¿Y por qué le llaman el médico del cielo? Porque Custodio empieza a obrar milagros en vida. Custodio, la gente va con serias dolencias, las cura. Custodio bendice agua, bendice prendas de ropa. En definitiva, que se crea toda una devoción en torno a Custodio en vida. Es más, una anécdota que también recoge su biógrafo. Durante la Guerra Civil, dado el revuelo que se estaba organizando, y la situación política y social de la época en España, durante la Guerra Civil, como digo, van dos militares a su casa a detenerlo por escándalo público. En aquel momento cuenta, insisto, la leyenda, la tradición, que los dos soldados se quedan paralizados, que no se pueden mover del sitio, que intentan levantarse de la silla donde se habían sentado y son incapaces de sentarse, y Custodio le dice: la Virgen no quiere que me llevéis. Y es cuando los soldados le dicen: pues no le vamos a llevar, relájese. Es cuando los soldados recobran el movimiento y cuando pueden volver a andar. Aún así, Custodio pasa una temporada en la cárcel y, bueno, son muchos los testimonios que hablan de curaciones también en la cárcel, incluso de cerrojos que se abren durante la noche y que, en definitiva, en torno a Custodio siguen ocurriendo fenómenos muy extraños. Tan extraños como, por ejemplo, que él tenía unas tierras, se dedicaba a la agricultura, como gran parte de la población jiennense, y esas tierras amanecían labradas, sin que nadie hubiera desarrollado esa labor, amanecían sembradas, amanecían segadas. Era como si por la noche, y recordando algún mito, algún cuento incluso, si por la noche algún duende, alguna fuerza de algún otro plano viniera a trabajar a las tierras de Custodio. Porque Custodio, sí que es verdad, y eso se recoge en todos los documentos que he podido ir rescatando en estos días, no cobraba un solo céntimo. Él decía que gratis se me dio y gratis yo lo doy. Entonces, como mucho, aceptaba alguna ofrenda de tipo aceite, de tipo azúcar, de tipo, pero nunca dinero en metálico. Otra curiosidad es que lo que pasa en esta comarca es curiosísimo. Custodio muere, fijaros, el 15 de agosto de 1961, se monta la tremenda, viene gente, claro, Custodio ya lleva 50 años realizando milagros, entonces sí. Cuando muere Custodio se moviliza gran parte de la comarca, incluso gente de fuera de la provincia de Jaén se desplaza hasta el municipio donde va a ser enterrado. medios de comunicación, evidentemente, y bueno, pues todo el mundo se arremolina en torno al cortejo fúnebre de Custodio Pérez. Bueno, pues no hay ni una sola foto. Todos los carretes, todas las fotos que tiraron tanto profesionales de la prensa como gente no profesional, pero que quería tener ese testimonio, fotógrafos de la época que también pensaban hacer su negocio con esas últimas imágenes del santo difunto, ni una sola foto se conserva del entierro de Custodio. Todos los carretes se velaron, todas las fotografías se estropearon, en definitiva, de Custodio solo se conserva una foto, es la única foto que tenemos de Custodio. Y es otro apunte. Ese mismo 15 de agosto de 1961, mientras que Custodio está siendo enterrado, muy cerquita del municipio donde está siendo enterrado, en la ermita de la Consolación de Alcalá la Real, que es un pueblo muy cercano de aquí, también precioso, con un castillo impresionante, muy cerquita, mientras que el cura está consagrando el vino de la Eucaristía en el cáliz, el cura asegura ver la cara de Custodio. El santo Custodio se le aparece, se le materializa en el cáliz. Tanto es así que ese cura, estamos hablando ya de 1961, por lo cual, bueno, pues hay un recuerdo relativamente fresco entre los más ancianos del lugar. Recuerdan cómo aquel sacerdote lanza el cáliz y sale huyendo despavorido de la iglesia, porque él aseguraba que en ese mismo instante en el que Custodio estaba recibiendo sepultura, en el cáliz, en el vino que estaba consagrando, se aparece la cara del santo Custodio. Bueno, pues se muere el santo Custodio, y como ya decíamos antes, hay un linaje de santones en toda esta comarca. Y su heredero sería el santo Manuel. Ah, creía que me habías hablado. No. En torno al entierro, en torno a la sepultura, fijaros, otra anécdota que me reía porque yo decía, Sergio, ¿dónde lo sacará? ¿Dónde se habrá metido para documentarse sobre el año este? Vaya tela. Tengo más, no os preocupéis por eso, que tengo más. Mira, otro también detalle, bueno, pues que entre el mito, la leyenda y el misterio, que es lo que nos gusta a nosotros. Cuando el santo Custodio recibe sepultura, inmediatamente la Guardia Civil dispone una pareja ante el sepulcro del santón para evitar movimientos, para evitar cualquier tipo de de escándalo, digamos, en torno a la figura del santón. Estamos en 1961, tensa situación, España bajo la dictadura, prohibido derecho de reunión. Entonces, pues se pone la Guardia Civil para evitar cualquier manifestación que se pueda ir de las manos en un momento dado. Bueno, pues el sargento de la Guardia Civil de ese municipio recibe la visita del santo Custodio después de estar muerto. El santo Custodio cura a su hijo, un hijo que tenía problemas de parálisis a raíz de las fiebres de Malta, que se dice antiguamente. Y en el momento que su hijo comienza a andar, el santo Custodio, o lo que este sargento de la Guardia Civil dice, hace el santo Custodio, le dice: quítame a los dos guardias civiles que están delante de mi tumba para que la gente se acerque si así lo desea. Y efectivamente, acto seguido, el sargento va rápidamente al cementerio, quita la guardia para que todo el mundo pueda rendir homenaje al santo Custodio. Muchísimos milagros, muchos milagros en torno a la tumba del santo Custodio. Antonio Ramos, que era policía, esta fuente la saco de Operación Al-Ándalus, habla de levitaciones, de temblores, de la gente que se acerca a la tumba del santo Custodio, de ciertas luminarias en torno al sepulcro del santo, y se habla ya con nombres y apellidos de personas que aseguran haber sido curadas por el santo. Por ejemplo, María Luisa Miranda, de Martos, de Jaén, sufrió unos dolores tremendos, se acerca a la tumba del santo Custodio y estamos hablando ya de casos con informes médicos y con, bueno, pues desde el hospital de Granada, ¿no? A raíz de la visita a la tumba del santo, María Luisa Miranda sana milagrosamente. Daniel Aceituno, le dan tres días de vida con un cáncer. Ella decide despedirse del santo Custodio y a raíz de la visita sana milagrosamente. Decimos que son expedientes médicos con el hospital de Granada, del Servicio de Salud de por medio. Carmen sufre una hemiplegia en su, bueno, la mitad de su cuerpo, arriba de una embolia cerebral, también es sanada sin que los médicos puedan dar unas causas justificadas. Y así, pues, todo un rosario de milagros en torno a una ruta que nos conduce directamente al Cerro de la Mesa, a la aldea del Salobral, y donde hay que hacer tres visitas. Según el rito, hay que hacer tres visitas una vez que se llega al Salobral. La primera visita es a la cueva, donde rezaba el Santo Custodio. La segunda visita sería sentarse en un sillón de piedra, un poco recordando a la peña de Arias Montano, un sillón que hay, una piedra con forma de sillón, evidentemente, sentarse en ese sillón, y la última visita sería a la piedra milagrosa, la piedra donde la Virgen se sentaba para hablar con el Santo Custodio. Ese sería el itinerario que habría que recorrer una vez que llegamos al Cerro de la Mesa. Esto es como todo. Habrá gente que pensará que es sugestión, otros creemos que hay una serie de energías que se activan en un momento dado y en un lugar determinado, pero indudablemente algo hay, el cuerpo te vive de una forma especial, hay una sensibilidad especial en todo este escenario donde el Santo Custodio erigió su enclave de oración, y bueno, visita recomendada. Una vez que muere, como decíamos, el Santo Custodio era heredero a su vez del Santo Aceituno, y del Santo Custodio el heredero es el Santo Manuel, que falleció en 1983 con la misma fama de santidad y con los mismos milagros atribuidos, y el último de esta saga de santones de la comarca de Sierra Mágina, ya casi en las postrimerías de la provincia de Granada, pues sería José Celestino, sería el último santón de esta cadena. Aunque esto es como todos, compañeros, y hay cierta rivalidad, por decirlo de alguna forma, de quién es el cuarto santón apócrifo, ¿no? ¿Quién es el heredero del santo Manuel? Todos, digamos que el favorito es José Celestino, a ver si lo podemos localizar, y sería el último eslabón de esta cadena de santones que se da en esta comarca, junto con otros más, porque también podemos encontrar a la Santa Remedios, podemos encontrar al Santo Borrego, como decíamos, el Santo José Celestino. En fin, es una comarca llena de misterio y donde, desde luego, los milagros son más habituales de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Este ha sido el paseo que hemos dado por la provincia de Jaén. La vez anterior estuvimos en Jaén Capital. Sí. En esta ocasión nos hemos desplazado a la provincia de Jaén. Entre esos campos de olivo, mucho misterio y mucha leyenda también digna de conocer. Qué envidia, Sergio. Qué envidia nos das. Ahora te vas a ir a cenar y vas a comer jamoncito y todas estas cosas, ¿no? Pues No nos cuentes qué vas a comer. No digo el menú, entonces. Bueno, pues Sergio, amigo, esta casa te va a echar de menos, estos compañeros te van a echar de menos. El mundo de la comunicación se honra con tener a alguien que va a formar a nuevos locutores, como va a ser tu caso. Y en nuestro caso, en los casos de Jordi Fernández y de José Manuel García, Alberto Viola, hoy en el control, pues solo nos queda dedicarte emocionadamente esto que vas a escuchar. Madre mía. Gracias por habernos llenado tanto de ti, y gracias por habernos enseñado tantas cosas. Indudablemente. Bueno, esto es un hasta luego, no, tampoco, claro, claro, ya veremos a ver. Sí, ya veremos a ver. Sí, ya alguien escuchando por ahí. Se va la luna. Indudablemente, yo quiero agradecerle tanto esa casa, tanto a Radio Betis como a nuestros oyentes. Y indudablemente a vosotros dos, pues este tiempo que hemos estado trabajando juntos en radio, insisto, que esto no es una despedida, que es un hasta luego, y que en cualquier momento, pues la magia de la radio nos puede volver a unir, y siempre será un placer volver a hablar de algo tan apasionante y que tanto me gusta, como es el misterio, en compañía de José Manuel y de Jordi Fernández, por supuesto. Pues muchas gracias, Sergio. De todas formas, tú y yo nos veremos, porque vivimos en el mismo pueblo y nos vamos a tomar unas cañitas para celebrar, celebrarlo. Venga, un abrazo. Y nada, y cuidadito, que en Jaén tiene que hacer un frío ahora mismo que hay. Impresionante, que no, Jordi. Impresionante lo que hace aquí. Pues hala, a taparche. Venga. Y al vinito. Un abrazo, Sergio. Abrazo fuerte. Bueno, y para todos aquellos que pues quieran darle su la despedida personal a Sergio Moreno, pues tiene un correo electrónico para mandar sus cartas o sus comentarios aquí a vocesdelmisterio@betisradio.com. vocesdelmisterio@betisradio.com. También para descargar los programas, para ver la página web, para ponerse en contacto también con nosotros, para comentarnos cualquier cosa, tiene una página web, un punto verde y blanco, www.vocesdelmisterio.tk, www.vocesdelmisterio.tk. Y bueno, y ya dentro de poquito, dentro de segundos, pues vamos a empezar con esa zona del misterio. Hoy vamos a irnos a un edificio particular. Nos vamos a ir a un edificio que todos ustedes, o muchos los que conviven aquí en Sevilla o alrededores, conocen perfectamente y seguramente alguna vez ha pasado por sus puertas o ha pasado o incluso ha entrado allí, siendo totalmente ajeno de la historia que les vamos a contar a continuación. Hablamos del edificio de la Diputación de Sevilla. Pleno centro de Sevilla se alza, majestuoso, uno de los edificios con más rancia tradición de la ciudad hispalense. Se trata del edificio de la Diputación de Sevilla, sede oficial de este organismo y antiguo cuartel de la Puerta de la Carne. Su construcción se remonta al año 1785 y destinado durante muchos años su utilización íntegra para alojamientos militares en el siglo XVIII, de estilo neoclásico y una de las primeras obras realizadas dentro de la visión arquitectónica tardoacadémica. Dicho edificio sevillano, y es un dato que pocos conocen, es un fiel calco del proyecto original de la obra militar del cuartel realizado por Juan Martín en el año 1751 para la ciudad de Reus. Las obras en firme comienzan sobre el año 1785, un año de abundante lluvia, hecho que conlleva grandes riadas en estos terrenos, ocasionando pérdidas constantes de materiales de construcción y un peligroso deterioro de las cimentaciones de esta casa cuartel. A tal punto llegó estas inundaciones que se vieron obligados a trasladar la ubicación del edificio de Diputación a un nuevo terreno que estaba ubicado lejos de esa huerta baja y alta de espantaperros original. En los planos urbanísticos de la época se denominaba aquella zona geológica precisamente como la zona de alturas de la ciudad. Curiosamente, estas formaciones, a veces inexplicables sobre zonas llanas, pues conllevan en su interior cúmulos de enterramiento de determinadas religiones. Sí, pero casi mejor que no adelantes, no despistas, José Manuel. Si quieres, José Manuel, aparte de lo bello que es el edificio, nos vamos a ir a mediados de los 80. Imagínense esa entrada de ese edificio, un edificio cuartel con un patio interior, con sus arcos laterales, sus garitas de vigía, de vigilancia, con sus soldados en la puerta, todo uniformados, mediados de los 80. Los jardines delanteros que ennoblecían el edificio pasaron a ser un magnífico ejemplo de mantenimiento constante por parte de los soldados. Y en los 80, ¿qué ocurre? Que los soldados pues se olvidan de este bello jardín, de esta bella entrada, y a eso pasa a ser a un gran bosque. O sea, las palmeras pues no las talan, la hierba no la cortan. ¿Qué pasa? Que una noche ocurre una gran tormenta, mucho viento, los árboles se mueven, las palmeras se tambalean, y ambas dos, creo que fueron documentos, dos palmeras se rompen, una aplasta uno de los de las garitas, que cuentan que hace fallecer a un soldado, y la otra cae sobre una familia. Varios mueren en este triste hecho, pero a consecuencia de este mal para esta familia y para este soldado, desde este preciso momento se comienza a divulgar por Sevilla que en ese edificio había mantenido en vilo durante los últimos años a muchos vecinos de la zona, diciendo estos apreciar movimientos de sombras, extrañas formaciones evanescentes, desgarradores gritos y alguna aparición espectral en los grandes salones. Los sucesos comienzan, lo viven quienes lo han contado, cuando diferentes miembros del cuerpo de limpieza del edificio escuchan claramente los llantos y quejidos de alguien o algo en las cercanías del patio antiguo de las cocheras, donde hoy se alza un conjunto de edificios de nueva construcción. Y el suceso, la verdad, que impactó profundamente al personal del edificio. Cuentan que, y cito palabras textuales, fue estremecedor. Me dirigí al edificio de la presidencia cuando en el entorno, muy cerquita, pude oír claramente como alguien estaba llorando. Pero allí, dicen claramente que allí no había nadie. Eran unos quejidos y llantos lastimeros, así nos lo indican. Raros. Me impresionaron mucho. Nunca se supo de dónde provenían aquellos llantos. Llantos, por supuesto, de ultratumba, no lo podemos denominar de otra manera. Que actualmente, José Manuel, si mal no me equivoco, se siguen escuchando. Se siguen escuchando, y parte de esos empleados de Diputación pues siguen hoy día teniendo esas frías experiencias con algo que se escapa de su entendimiento. Especialmente afectados precisamente el cuerpo de limpieza, el cuerpo de seguridad y todas aquellas personas que realizan su trabajo por la noche. No es que el misterio esté aliado con la noche. Por la noche se amplifican los sentidos. Uh-huh. Y hay alguien que tiene una curiosa experiencia precisamente dentro del edificio de Diputación. Pero hoy el protagonista es el misterio y el protagonista es el propio testigo. Problemas con ese audio, pero no obstante, fíjate lo que nos comentaba, y era precisamente que al entrar en una determinada zona del sótano, de ese sótano. Esta que hablaba era la limpiadora. Exactamente, que uh-huh. Hoy se guarda como, bueno, se tiene como zona de parking, zona de aparcamiento, zona de garaje, a unos 6 metros de profundidad, y aproximadamente bajo esos patios que están ubicados entre el edificio B y el edificio de presidencia, que es precisamente donde se escuchan esos lloros, esos quejidos lastimeros, pues Rocío nos comentaba precisamente que se escuchaba, aparte de esos llantos, algo una noche, cuando se disponían a coger unas bolsas, a bolsas de basura, producto de su trabajo nocturno, pues algo le agarró a aquellas bolsas con fuerza, con contundencia, y no podía moverla. Y por mucho que miraba a su alrededor, no había nadie. Y por mucho que trataba de continuar, de seguir hacia adelante, no podía. Algo la sujetaba a aquel lugar y, sin embargo, no podía moverse. Era como si algo le estuviera agarrando la bolsa, y lejos de poder continuar su trabajo, permanecía inalterable en el suelo. ¿Qué estaba agarrando? ¿Qué agarraba aquella bolsa con restos, con desperdicios, sin valor ninguno? ¿O es que lo que le agarraba quería decirle algo, algo que habita allí abajo? Y no es el único, no es el único incidente, Jordi, porque la audiencia de Voces del Misterio se preguntarán qué más sucede. Una mano helada, una mano gélida, una mano que no pertenecía a nadie que se pudiera ver, agarra a esta persona del hombro, también con fuerza, con firmeza, con seguridad y con invisibilidad, porque pese a dejarle aquellos cinco dedos marcados en la espalda, nadie parecía estar agarrándola. ¿Qué habita? ¿Qué habita bajo el subsuelo del edificio de Diputación? ¿Qué está molestando precisamente a los empleados de la Diputación de Sevilla? Además, José Manuel, fíjate, analizando la documentación y oyendo los audios, uno se pone en el papel de aquellas limpiadoras, ¿no? Que todas las mañanas, muchas trabajan también a horas muy tempranas, cuando todavía es de noche, ¿qué es lo que vivían allí? No son infrecuentes en los diferentes miembros de seguridad, la limpieza y archivo del edificio de la Diputación de Sevilla, cuentan el escuchar voces, sentir presencias, ser acompañados de ruidos, golpes, apagar y encender luces e incluso la visión de extrañas sombras que vagan por el edificio. Si bien hay que indicar que la zona más afectada por los sucesos paranormales de la Diputación de Sevilla la encontramos en la segunda planta de garajes de la zona del patio de la de lo que era la cochera, ¿no? Pues en uno de los pasillos laterales de este lugar, de la segunda planta de garaje, tenemos otro foco de extraños ruidos. En este pasillo, en este mismo pasillo, que hemos podido estar allí hace exactamente horas, no es infrecuente el poder oír el murmullo de un sinfín de personas que hablan ahogándose, José Manuel. Algo así es lo que nos comentaban las limpiadoras. Nos decían que alguien hablaba como si se estuviese ahogando. Decían que es un sonido extraño, como si hubiera muchas personas hablando en voz baja, de cuyas conversaciones se oyen fragmentos. Unas voces que no son provocadas por nadie, ya que esta zona está aislada totalmente de todos los ruidos, sonidos que pueden provenir de la calle. Yo me pregunto, José Manuel, ¿de dónde provienen estas voces, estos murmullos de personas? Voces, voces del otro lado, voces del más allá, voces del misterio. Voces que, sin saber cómo, nadie sabe de dónde vienen. Y sin embargo, los guardias de seguridad, otra noche, otra fría noche, tienen otra cruda experiencia. Algo está jugando con los ascensores. Suben, bajan del edificio de presidencia, de la planta noble del edificio de Diputación de Sevilla. En aquella locura que accionaba aquellos ascensores con llave, y cuyo llamamiento era imposible, los guardias de seguridad acuden. Sombras en el garaje, ruidos extraños, olores difusos, puertas que se abren, puertas que se cierran, y sin embargo, nada visible que esté alterando el orden de aquel lugar. En una ronda alterada, nerviosa, incrédula, con cierta carga de temor, se accede precisamente a la segunda planta. Y allí, quietud, silencio, sillas de oficinista, folio, papeles sobre las mesas, algún ordenador que alguien ha olvidado parado, el viejo reloj que sigue sonando, y al fondo una luz que llama la atención, poderosamente la atención de los guardias de seguridad, porque al fondo de ese pasillo brillante, hay algo que está turbando la quietud de la planta. Precisamente una fotocopiadora. Una fotocopiadora está imprimiendo sola folios, lanza folios, y esa luz en un vaivén de apagados y encendidos eterno no deja de fotocopiar un algo que no se sabe bien qué es. El pavor se apodera de los vigilantes de seguridad cuando al acercarse a aquella máquina descubre que está desenchufada. Este es un caso sevillano, caso de un edificio ilustre, edificios ilustres que irán pasando semana tras semana por estas Voces del Misterio. Pero este es un caso especial. Este es un caso que quizá podríamos dar con la clave si indicamos que todo el perímetro del edificio de la Diputación de Sevilla, de la que ustedes pasan diariamente, de las que por las noches solo son las almas a las que se pueden oír, ese edificio está situado justamente encima de un cementerio. Un viejo cementerio. Porque un viejo cementerio es precisamente lo que, al reformarse las obras para la Expo 92, comienzan a salir restos, restos humanos, de aquel lugar, de la zona de patio, durante las obras de acondicionamiento del edificio, de su paso de cuartel de ingenieros en tendencia al edificio administrativo de Diputación, se proyectan nuevas edificaciones que, lógicamente, obligan a remover las tierras del patio trasero del edificio. Allí, en el patio de cochera, y a unos 6 metros de profundidad, se encuentra un cementerio de la Edad Media, una necrópoli de la Edad Media. Cientos de restos pertenecientes a esta necrópoli que motivó la edición por parte de la Diputación del libro de la muerte en Sefarad. Trabajo coordinado por la señora doña María Isabel Santana. Las obras arquitectónicas fueron encargadas a dos arquitectos, a don Antonio Ortiz y a don Antonio Cruz, siendo finalizadas en el año 94, centralizándose entonces todos los servicios en la nueva sede de la Diputación de Sevilla, que curiosamente estuvo a punto de ser trasladada al no menos conocido edificio del Hospital de las Cinco Llagas, hoy sede del Parlamento Andaluz, y por cuyos pasillos pasea la silueta pavorosa y espectral de Sor Úrsula. En un principio se encuentran varios enterramientos diseminados, y este hecho atrae el morbo popular que va de boca en boca arremetiendo contra todos los barrios circundantes, la Puerta de la Carne, San Bernardo, el propio barrio de Santa Cruz o la zona del Prado de San Sebastián. Se engrandecieron los resultados de los cadáveres encontrados, la exageración popular, ¿por qué no decirlo? Y con el transcurso de las excavaciones arqueológicas, lo que en un principio eran, algunos expertos denominaron como posibles fusilamientos de la guerra del 36, pues sigue aumentando hasta que llega a tintos prácticamente dramáticos. Se cataloga de necrópolis romana, y a continuación el colectivo sefardí de la zona de la Judería, del barrio de Santa Cruz, como del propio cementerio de la época. Todo se le, se van pulsando diferentes hipótesis sin saber bien ni tener absoluta certeza de realmente a quién pertenecían aquellas almas y aquellos restos de cientos de seres fallecidos enterrados allí. Los servicios administrativos son trasladados y designados a ocupar el edificio del antiguo cuartel, siendo ahora el denominado como edificio A. El edificio B sería precisamente el nuevo de construcción del mismo patio, y el C era y es un edificio político que acoge la sala de plenos y despachos políticos, así como la zona de presidencia. Los restos humanos, lógicamente, se desalojan y el despojo a los muertos de su último lugar de descanso se hace efectivo para construir nada más y nada menos que un edificio. Un edificio que se llamaría de Diputación. Y es precisamente en esta zona donde se descubren estos restos humanos, donde más intensos son los fenómenos y, curiosamente, donde es en esa profundidad, 6 metros, donde hallamos la segunda planta de garaje, donde hemos relatado diferentes hechos, donde se recrudecen los fenómenos, las voces y las presencias. En esta, otros afirman tener extrañas sensaciones sobre la boca de los desagües e incluso escuchar inquietantes susurros. ¿Quién sabe? Allí antiguamente paseaba el antiguo cauce del río Tagarete y precisamente allí estuvieron enterradas tantas y tantas personas. El último dato para sembrar luz a toda esta investigación es precisamente hace años, durante la grabación del programa Flashback de Canal Sur, pues nuevamente sensitivas dijeron presentir la presencia de un niño que lloraba y buscaba a su madre. Era la hipótesis de las hipnosensibles. Tras pasar allí varias horas y hacer las grabaciones de este exitoso programa de Canal Sur, se abandona el tema y la sorpresa llega cuando la emisión del mismo pues se ve retrasada, ya que se hablaba de un veto precisamente a la investigación de los, en este caso, de las hipnosensibles del programa de Canal Sur. Investigación a la que ya nos habíamos anticipado, también hay que decirlo, y se llevaba años investigando este tema que aún hoy, como en toda investigación que se precie, continúa. Y quizá mañana, el domingo, el lunes, usted pase por las puertas de la Diputación y tenga la irremediable necesidad de mirar al interior. Tenga cuidado, porque lo que puede ver allí le puede asustar mucho. Y nos vamos a la zona precisamente de los correos electrónicos, de libros y de recomendaciones. Ay, ay, ay. Porque Jordi, antes tengo que hacer una matización. Sí. Acabo de recibir varios correos, la centralita de teléfono también está hoy bastante activa, no deja de sonar. Y habría que decir que en torno a la desclasificación OVNI hemos tenido la deferencia de invitar durante toda la semana a uno de los principales implicados en Luego toda esta trama, ¿no?, y acusaciones de desinformación, de estar engañando, a decir de lo que han colgado en la página de Juan José Benítez, pues precisamente en el proceso de desclasificación al ciudadano, ¿verdad? Se invitó a Vicente Juan Ballester Olmos a este programa. Durante días no ha contestado. Contestó en el día de ayer a un requerimiento personal y particular mío. Explica en 3 minutos quién era Ballester Olmo. Ballester Olmo era la persona que fue contratada o designada designada por el mando operativo aéreo del Ejército del Aire para llevar a cabo esa desclasificación. Él se rodea de un nutrido grupo de colaboradores de 15 a 25 sí, a los que en las cartas pues pone de manifiesto el interés en dar una visión muy crítica y severa, hay que decirlo así, tal y como lo pone en esas cartas, sobre el fenómeno ovni. Bueno, pues este señor ha sido invitado esta noche a este programa. Durante toda la semana no ha contestado y fue en el día de ayer cuando, a requerimiento particular mío, me responde que bueno, que no le interesaba el tema. Yo particularmente, después de las informaciones que hay vertidas sobre él en particular, pues me daría bastante por aludido, porque ataca seriamente a su credibilidad. Además, es que la pierde un poco, porque una persona que ha sido contratada, designada, no sé cómo decirlo, porque él dice que no estuvo contratada. Pero bueno, tú no dedicas un tiempo de tu vida a hacer un trabajo si no te lo pagan. Si no, el móvil. Bueno. El móvil, la verdad es que es bastante. Lo dejamos en el aire. Pero yo de su credibilidad, porque una persona que dedica un tiempo largo de su vida, que supone que investiga estos casos, que diga que no le interesa algo por lo que él es conocido en España, es como si a José Manuel García Bautista dijese que no le interesa hablar del caso Tomares. O del caso Viandas. Uh-huh. Es obvio. José, sí, es que son tuyos, ¿no? Es obvio. Son tuyos, no son de nadie más, son tuyos. Evidentemente, es evidente. Como bien comentaba, evidentemente quien populariza un fenómeno, en este caso la desclasificación, luego no se puede desentender de ella. Pero bueno, por parte de esta casa y de este programa de Voces del Misterio se cursó la invitación, se ha desestimado. Hemos tenido en su lugar dos personas que nos han dado sus sinceras opiniones y bueno, creo que ha sido bastante interesante escuchar al hoy director de La Rosa de los Vientos y de la revista de Historia de la Antigua Iberia, Bruno Cardeñosa, toda una autoridad, sí. Y de la otra parte, quizás del sector más crítico, más escéptico, que lo encarna en este caso Ángel Carretero, que bueno, que está relacionado directamente con Cuadernos de Ufología y con Fundación Anomalía. Dos partes de una misma historia, dos visiones de una misma historia, y que el oyente juzgue después de ese espacio dedicado de tiempo precisamente a este tema, lo que mejor crea. Uh-huh. Libros, porque yo sí. Te quiero recomendar un libro sobre este tema. Jordi, sí. A nuestra audiencia, a la audiencia de Voces del Misterio. Venga, apunto. Los archivos secretos del Ejército del Aire, de Bruno Cardeñosa. ¿Editorial? El fraude de la desclasificación OVNI. Editorial Bellbook. Vale, pues yo te voy a recomendar uno de historia, Además, de una persona que en este programa le tenemos gran estima allí donde esté. Mis favoritos, los personajes más apasionantes de la historia del desaparecido ya Juan Antonio Cebrián, la esfera de los libros, y bueno, él hace un recorrido por sus personajes apasionantes, ¿no? Más queridos por él, y cuentan un poco su vida y sus andanzas a través de la historia. Una historia apasionante. Sí, sí. Un libro que también voy a recomendar esta noche, Pesadillas de Cofrade, de Fernando García Aldón, para la editación editorial Girones de Azul. Oye, José, ¿cómo fue la conferencia? Absolutamente fantástica. Lleno total, ¿eh? Sí, y de hecho repetimos. Sí. Vamos a repetir en breve a requerimiento de personas que estaban interesados en saber más de la madrugada del pánico y de ese fantástico libro que ya lleva 4 ediciones, que es el libro de Pesadillas de Cofrade, de Fernando García Aldón, y que contiene una pesadilla, un sueño, precisamente del presidente del Real Betis Balompié, de don Manuel Ruiz de Lopera. Yo les recomiendo a los béticos que nos están escuchando y al sector aficionado a todos estos temas en general, sevillistas, béticos, sevillanos en suma, pues que se acerquen a una librería y que lean el índice de este libro de la editorial Girones de Azul, de Pesadillas de Cofrade, que se lo lleven a casa y que lo lean tranquilo. Gracias. Van a pasar un buen rato. Gracias. Y eso, además, el otro día estuvimos en la funda. Estábamos en la fundación del Cruz Campo, en la presentación de ese libro. Estábamos compañeros de los medios, de otras televisiones, de otras radios, y pudimos estar hablando con Fernando un rato. Hay que contar que José Manuel forma parte también de ese libro, porque él cuenta su particular pesadilla, y nos contó la del señor Lopera, que viene dentro de ese libro. Por supuesto no se lo voy a contar, mejor será que ustedes pues acerquen y compren ese libro. José Manuel, oigo la música de fondo, eso quiere decir que esto se acaba. Nos despedimos, bueno, hasta la semana que viene. Se acaba por esta semana, ¿no? Y recordamos, yo me voy recordando nuestro correo electrónico, vocesdelmisterio@betisradio.com, y si se quieren descargar este programa, si no lo escuchan en redifusión, pues en http://www.vocesdelmisterio.tk. Buenas noches. Hay una vieja historia de amor que otro día contaré, en el cual se habla del que se va y tú esperas. Es la historia de los tulipanes, ¿no? Yo espero mandarle un tulipán desde aquí a Sergio Moreno, nuestro compañero y amigo, y a ustedes también, para que nos echen de menos esta semana y el viernes, justamente el viernes, estén aquí en Radio Betis, Voces del Misterio, la 89.6. Nos vemos.